Es un texto que pertenece a Fernández de Palleja, de poemas que le dieron la vuelta al sol, así se llama este libro. Pero este texto lo vamos a complejizar un poco a la usanza dadaísta, corte y pegue. Tome una hoja de un periódico, agarre una tijera, corte palabras, después la saca, conforma con ellas un poema. Felicitaciones, usted será un escritor muy reconocido. Bueno, a partir de esa idea, este texto se llama Poema para ser despallejado. La idea no es que ahora ustedes lo armen y armen un nuevo texto a partir del texto de Palleja, sino que la idea es que se lo lleven y en su casa, en algún momento de ocio, reconstruyan el texto, reconstruyan un poema a partir del poema de Palleja y armen un nuevo texto a partir del texto y armen un nuevo texto a partir del texto y armen un nuevo texto a partir del texto y armen un nuevo texto a partir del texto.